Y vamos ya con el consejo de la semana. Hoy vamos a hablar de qué es lo que necesitas para hacer marketing por email. La herramienta de marketing a través de correo electrónico está cobrando cada vez más importancia. Hay un estudio reciente de marketer.com que revela que se envían diariamente 1.470 millones de mensajes de correo electrónico en todo el mundo, que es casi el triple de los envíos postales. El uso de email como herramienta de comunicación y marketing ofrece grandes ventajas frente a otros medios. Es más barato y rápido que los medios tradicionales de marketing directo, tiene una medición muy eficaz de resultados, es fácilmente personalizable y tiene muy bajos costes fijos. Es un medio muy flexible en formatos y que además tiene un alcance universal. Podemos llegar con la misma comunicación a cualquier parte del mundo y no requiere el mismo esfuerzo de mantener el diálogo que a veces acarrea la interacción normal en una estrategia de marketing en redes sociales, con lo cual puede ser un buen medio para iniciarse en este tema del marketing digital. Además, el correo electrónico constituye un canal de comunicación que permite cubrir muchos objetivos distintos. Podemos hablar, por ejemplo, de funciones de comunicación, nos puede servir para la difusión de noticias concretas, noticias singulares, podemos hacer revistas por correo electrónico, las famosas newsletters, realización de encuestas, invitaciones a eventos, pero también sirve para marketing directo. Podemos, a través del mail, hacer ofertas de productos o servicios, podemos hacer incluso nuevos lanzamientos de productos o hacer venta cruzada de otros productos de nuestra cartera. Claro, para aquellos que se quieran animar, ¿qué medios necesitamos para una campaña de email marketing? Pues yo diría que necesitamos básicamente tres elementos. El elemento cero, que sería el cuarto, sería una estrategia de qué es lo que queremos hacer con esa campaña de email marketing. Pero los tres elementos que vienen detrás son, por un lado, un proveedor de diseño, una lista de contactos o alguien que nos proporcione estos contactos a los que enviar los correos y una herramienta de difusión y control de los mensajes. Estos son los tres elementos principales. El proveedor del diseño de mensaje supone una pequeña parte del coste, pero para mí es absolutamente fundamental. La verdad es que la hora de personal especializado, pues si uno busca un poco, la puede encontrar entre 60 y 80 euros la hora de manera bastante fácil. Y un diseño de email sencillo no tiene por qué llevar más de 2 horas de trabajo, si estamos hablando de una cosa simple. Sin embargo, el diseño es absolutamente clave para conseguir lo que se suele conocer como el click-through, es decir, que entren en nuestra página web. Así que yo lo cuidaría muy, muy mucho. También necesitamos, el segundo elemento, una lista de contactos que nos permita enviar a nuestro público objetivo el email. También podemos contratar esos contactos con los servicios que se denominan de list brokers. Aquí pues depende mucho el coste de la segmentación que queramos realizar, que sea más o menos exigente, pero vamos, es relativamente fácil conseguir, pues a lo mejor para un envío de 5.000 contactos, el coste puede estar, dependiendo de la segmentación, es fácil que esté entre los 200, 300 euros si queremos hacer este tipo de servicios. Eso sí, como luego diré, hay que estar muy pendiente de los problemas que puedan surgir por la normativa de protección de datos, que es muy exigente en el terreno del envío de correo electrónico. Y el tercer elemento es una herramienta de difusión y control de los mensajes. Aquí podemos escoger, hay herramientas web, hay herramientas que son aplicaciones. En general, pues si estamos hablando de un envío importante de mensajes, no recomiendo que lo hagáis con el Outlook ni con los programas de los clientes de correo normales. Necesitáis algo específico para esto. Sobre todo porque es imprescindible que tengáis en cuenta la seguridad. Hay una normativa de protección de datos muy exigente. La capacidad de envío y entrega, si queremos enviar de repente 5.000 mensajes es complicado, y que la plataforma se pueda integrar bien con vuestras bases de datos y os dé unas herramientas de control buenas. Si queréis empezar, para comparar, hay muchísimos proveedores, pero muy famosos son en Estados Unidos iContact y MailChimp. Hace relativamente poco ha lanzado un servicio que es gratuito. Yo os animaría que lo intentéis, que cuidéis el diseño y sobre todo el asunto del mensaje, que es lo que va a hacer que entren en el correo, y con esto pues que iniciéis una estrategia de email marketing. Con esto terminamos el programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que pueda haber sido de utilidad para ustedes. Despedimos y, como suele despedir Javier, les digo, recuerden, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.